famosa canción sobre el champú orgánico. ¿Ah, sí? No, no sé. No, yo ya me la como creía. Como el espacio sobre eso. Yo ya me la creía, ¿vos te das cuenta? Bueno, está por allí nuestra querida oyente y participante en este programa muy activa, Cecilia Viñoles. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo a toda la radio, a toda la audiencia, y bueno, y a Vicente Lima, ¿no? Que están los controles. Sí. Digo que Hernán está con muy buen humor hoy de mañana. ¿Viste? Ah, bueno, bueno, no la tenía la canción del shampoo. Bueno, bueno, hoy el tema era justamente la limpieza del hogar sin químicos, sin tóxicos, para lograr bajar nuestra exposición, ¿verdad? Sí. Y en especial la de nuestros niños, y los bebés, a todos los químicos, a todo, claro, a todos los productos industriales con los que se limpia la casa habitualmente. Sí. No sé si tú, Ángel, yo estaba pensando un poco desde cuándo se impuso toda esta moda de tanto producto, sí, ¿no? Porque si uno recuerda las casas de la infancia o la forma de limpiar de nuestras abuelas, era como muy diferente. Yo me acuerdo cuando era chica, en mi casa había aguajane, detersil y pulidor. Esos eran los tres que había, ¿no? El detersil, claro, me acuerdo. Sí. De algo se acuerda, sí, Vicente, allá no lo entiendo, también se acuerda. Creolina, claro, yo creo, Vicente, que sí, bueno, claro, para cosas más extremas. Ahí va. Yo creo que en los años 60 fue que se fue imponiendo todo este tema de, sí, la gran industria, ¿no? De los productos, tanto cosméticos de uso personal como de limpieza. Sí, sí. Que bueno, que empezaron a tomar esa propaganda de los grandes medios y también del marketing, de las grandes superficies, que en realidad como que nos presionan y yo creo que nos seducen, ¿no? Sí. Nos inducen a comprar y consumir cientos de productos que dicen que son indispensables y específicos para cada cosa, para matar esos temidos gérmenes en el hogar y que todo huela muy bien. Sí. También con envases de diseños muy atractivos y coloridos y con colores los productos también, ¿no? Es verdad. Porque, viste, creo que eso es así. Yo pensaba ver, en mi caso particular, hace bastantes años llegué a comprar un detergente porque me gustaba el envase. Ay, cosa, señor, que ahora no, claro, no podría concebir, pero bueno, creo que uno va tomando conciencia un poco, sí, y trata de cambiar, ¿no? Sí. Trata de mejorar, va haciendo experiencia y trata de cambiar. Bueno, o sea que vamos a volver un poco a esas recetas de las abuelas, esa sería la propuesta, y sobre todo, como dijimos, para cuidar a los niños, que son siempre los más afectados con todo este tipo de productos, y también mencionar el cuidado de las mascotas, porque también les evitamos alergias, dermatitis y un montón de cosas. Sí. Me acuerdo que en la Argentina tuve una vecina que su mascota tuvo unos problemas terribles y era en realidad porque estaba en un patio que ella baldeaba con lavandina casi pura. Sí, sí, sí. Y claro, el bicho vivía acostadito ahí y tuvo unos problemas de piel tremendos. La otra ventaja del uso de estos productos naturales es el gran ahorro, porque si vamos sumando, yo no lo hice, estuve tentada de seguir el estilo contador Frida, de hacer una especie de canasta de si compramos todos los productos estos, cuánto, sí, gastamos en el mes, por más de que algunos no se usan en el mes, se usan a lo largo de unos meses, pero realmente es mucho dinero. Bueno, entonces nos vamos a basar, Ángeles, fundamentalmente en cuatro cosas: en el bicarbonato de sodio, tan accesible, tan conocido, en el limón, en la sal y en el vinagre, y en un jabón neutro en barra. Serían, digamos, los básicos. Son los cinco básicos. Los cinco básicos serían, entonces. No es que no vaya a estar limpia, no va a tener buen aroma la casa tampoco. Y siempre enfatizar el tema de la ventilación, ¿verdad? Bueno, para los pisos, por ejemplo, si son de madera o están plastificados ahí especialmente, viene muy bien el vinagre, pero no se utiliza en forma directa. sino que en un balde con agua fría se pone un chorro de vinagre blanco. Esa es la recomendación, específicamente realza mucho el piso de madera, se pasa un trapo húmedo con esa agua con vinagre, y especialmente para plastificados es la mejor forma de cuidarlos, no poner jamás lavandina o ajane, porque es un desastre el resultado. Bueno, si queremos preparar, por ejemplo, que yo ya había hablado en otra oportunidad, para el lavado de nuestros pisos, sea baldosas, cerámicas, de otro tipo de pisos, podemos preparar también nuestro propio vinagre aromatizado, y ahí tenemos varias opciones. Vamos, por ejemplo, a buscar un frasco. Yo, mira, los que uso son esos de salsa de tomate de vidrio, esos potes. Sí. Porque tiene que quedar en vidrio, ¿verdad? Uh-huh. Y allí ponemos ya sea cáscaras de naranja cortaditas en trozos, si nos gusta el aroma naranja, pueden ser cáscaras de limón, y lo cubrimos con vinagre blanco y lo vamos a dejar reposar en la oscuridad, en un placar, unos 10 días. Al cabo de eso lo vamos a colar y vamos a ir utilizando ese vinagre en nuestro lavado de pisos, o puede ser en otro tipo de limpiezas, ya va a estar aromatizado. ¿Mm? Las otras ¿Y para lavar el piso cuánto dijiste en un balde? Y el chorro que quiera, ahí porque va. Si es un piso de cerámica, el cuidado hay que tenerlo con el de madera o el plastificado, ¿verdad? Uh-huh. Pero con un piso de baldosa, de cerámica, de la yota, de eso no hay ningún problema. Entonces allí a gusto, o hasta si queremos primero un lavado con agua y un poco de detergente o jabón, y luego un segundo lavado con el vinagre. Yo lo utilizo mucho también porque tengo mascotas, ¿viste? Claro. Que el vinagre es muy antibacterial, verdaderamente, su uso. Bueno, y también tenemos otras posibilidades para infusionar ese vinagre, no solo con las cáscaras de cítricos, sino también podría ser con romero, si tenemos en nuestra huerta, puede ser también con hojas de menta. Esto estoy diciendo en forma separada, podemos ir armando distintos productos. También puede ser con hojas de salvia, que ya habíamos hablado, romero y salvia, siempre se han utilizado como desinfectantes, como antisépticos. ¿Mm? Lo mismo con hojas de eucaliptus. Y también uno muy rico, que es uno de los que más uso junto con el de limón, es con flores de lavanda. ¿Mm? Entonces con el aceite esencial de lavanda queda en el vinagre y queda muy, muy rico. También puede ser con las acículas de pino, o sea, con las hojitas de pino. Sí. Con esto no me refiero que andemos por ahí cortando ramas de pino, destrozando algo, sino que, por ejemplo, si encontramos que, yo qué sé, después de temporales, yo encontré un pedazo de rama de pino, saqué las acículas y preparé el vinagre y quedó buenísimo. Toma un tono bien verde, ¿no?, por la clorofila, quedó muy aromatizado. De hecho, viste que la mayoría de esos desinfectantes comerciales vienen justamente con esos aromas, ¿no? Sí, sí. Pino, lavanda, son uno de los, el limón, son de los más usados. Bueno, para limpiar vidrio, lo que todos sabemos, el famoso alcohol azul y papel de diario, es como imbatible. Y también otra cosa con la que los vidrios quedan muy bien es con el bórax. Bórax, un poco de agua. El bórax es el borato de sodio, que se compra el polvo en farmacia, es un gran desinfectante, y se pone una cucharada sopera en un litro de agua, también en una de esas botellas de vidrio, se mezcla muy bien, se conserva esa botella de vidrio ahí en un placar, en la oscuridad, y puede servir, para limpiar, como digo, vidrio, queda muy bien, o con un paño especial o con papel. Y también es muy bueno, a mí me da mucho resultado para limpiar mesada de cocina, para la pileta de baño, del baño, queda muy bien, para las mamparas de ducha, y luego simplemente se enjuaga bien. Y si no, les puedo dar una fórmula para hacer un limpia vidrios casero. Y después, si querés todas estas fórmulas, yo se las paso por escrito, para no complicarlo, ¿está? Bueno. Sería una taza de alcohol blanco, del alcohol este que estamos utilizando, una taza de agua fría y una cucharada de vinagre blanco. Todo eso se mezcla y se puede poner en un difusor y con eso limpiamos nuestros vidrios. Con eso papel y bueno, y una enjuagadita y listo. Claro. Bueno, después, por ejemplo, para limpiar las canillas que tienen sarro, es muy recomendable utilizar algo muy simple, que eso sí lo preparamos en el momento, preparamos la cantidad que necesitamos, no lo guardamos, que sería una pasta que hacemos con bicarbonato y jugo de limón. Se aplica directamente, generalmente puede resultar con esas esponjitas de fibra verdes que hay, que viste que como que raspan un poquito más y retiran un poco más el sarro, y luego, bueno, simplemente enjuagamos. Después, por ejemplo, para limpiar el horno, que para eso nos venden, a ver, hay desengrasante para todo, para la cocina arriba, para el horno, para todas las cosas. Bueno, este es muy simple. Cuando cocinamos algo y que el horno queda calentito, antes de que se enfríe del todo, hacemos una pasta también con bicarbonato y agua, la aplicamos en el horno, la dejamos actuar durante una hora y luego retiramos todos los restos de esa pasta con un trapo bien empapado y bien escurrido, pero mojado en vinagre blanco. Retiramos todo y luego enjuagamos con agua tibia y secamos con papel. Esa pasta se pone cuando todavía está calentito el horno. Calentito, ahí está, para que tenga mejor acción. Terminamos de cocinar algo, el horno está calentito, aplicamos la pasta, la dejamos una hora, enjuagamos con ese trapo bien humedecido en vinagre blanco y luego retiramos con agua tibia. Por ejemplo, si se nos derrama comida en el horno, que suele suceder, ¿no? Sí. De repente un pastel, salsa blanca, algo que se nos quema. Lo ideal en ese momento, apenas sacamos la comida y que el horno está caliente, es encima ponerle sal y canela. Ah, mira. Sí, una mezcla de sal y canela, que eso evita que se adhiera, que quede como que se siga quemando y se pegue más, ¿sí? Y entonces, cuando eso se enfría, retiramos toda esa sal con un trapo también húmedo con vinagre, pasamos agua y limpiamos. Esa es una forma de prevenir que se nos siga quedando pegado y siga quemándose, ¿no? Que hace esas costras, ¿verdad? Claro. En el horno. Bueno, después, para destapar, por ejemplo, las cañerías, piletas de cocina, de baño, para tener, digamos, una vez al mes, hacer este procedimiento para un mantenimiento, podemos echar primero una taza de agua bien caliente y después hacemos una mezcla de una taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre y la volcamos en el ducto, digamos, de la pileta, y dejamos actuar por 15 minutos. O sea que por 15 minutos no la vamos a utilizar, no va a correr agua en la pileta de la cocina. Dejamos que trabaje, ahí está. Y luego, al cabo de esos 10, 15 minutos, lo que hacemos, volcamos dos tazas de agua bien caliente, bien hirviendo, y eso va a mantener nuestra cañería bien. Para la grasera, lo que yo utilizo es un producto que lo usamos también, ¿se acuerdan? El MEN. ¿Cuál? El producto MEN, M-E-N, no me que acuerdo. Es microorganismos, a veces me olvido la sigla, microorganismos eficientes naturales. Ajá. Ahí está, que lo venden varios productores orgánicos, es en base a levaduras, a cosas muy naturales, y se utiliza, por ejemplo, para mantener las cañerías también en buenas condiciones, y yo después de limpiar la grasera, en vez de limpia grasera, pongo MEN también lo utilizo para limpiar las cajitas donde hacen sus necesidades los gatos, quita absolutamente todo el aroma y es algo súper natural. Eso está bárbaro. Bueno, también se utiliza, por ejemplo, en el agua de las mascotas, un toquecito en el agua mata gérmenes, el MEN. Esa es la sigla. Bueno, por ejemplo, para vasos y copas que queremos limpiar ahora para las fiestas, que copas que no usamos un tiempo y para Navidad las sacamos y queremos que estén muy lindas, podemos sumergirlas 30 minutos en una palanganita con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco. Y después de ese remojo las enjuagamos con agua tibia y las secamos con papel. Por ejemplo, para no usar aerosoles que son tan dañinos, se puede hacer un aromatizador de ambientes más natural, que estaría formado por agua destilada, la ponemos en un difusor y ahí le podemos agregar 10 gotas de aceite esencial. Esos los compramos, los aceites esenciales que hay fundamentalmente para cosmética, no los que son para hornito. Eso es un poquito más caro, pero bueno, tiene larga duración. Gotas de aceite esencial puede ser de menta, puede ser de naranja, de eucaliptus, otro muy usado que es muy agradable, el de árbol de té o tea tree, que está en muchos cosméticos, ¿verdad? Que es la melaleuca, que es una planta australiana. Puede ser aceite esencial de lavanda o de limón. Por ejemplo, después, para siguiendo con la cocina, para las rejillas y los quemadores de la cocina, para que estén bien limpitos, se pueden dejar en remojo una hora en una palangana con agua bien caliente, con un chorro de vinagre y un muy buen chorro de jugo de limón. Y bueno, después de eso lo sacamos. Si todavía, bueno, sigue un poquito pegado, tenemos una opción de hacer una mezcla de bicarbonato, agua caliente y también un poco de sal fina, que todo eso, la sal funciona, digamos, como para raspar, ¿verdad? Para sacar un poquito lo que pueda quedar adherido. ¿Hasta ahí vamos bien, Ángeles? Sí, muy bien. Bueno, después con el shampoo. Con el shampoo se recomienda en general de evitar determinadas sustancias de las cuales están llenas todos los productos comerciales, ¿verdad?, industriales, que son las fragancias, porque estas fragancias artificiales que ponen producen generalmente muchas alergias o dermatitis, y también que viste que en muchos casos también produce la descamación del cuero cabelludo, caspa. Viste que generalmente te dicen, uy, cambia de shampoo porque como que ya se acostumbró y te trae caspa y tenés que cambiar, bueno, todo eso. O sea, que evitar fragancias. Evitar el triclosan, que es un disruptor endocrino, o sea, bien peligroso. Y después aparece generalmente que lo van a ver como sorbio o laurate, aparece esa en los componentes. Ese producto es un tremendo tóxico y alergénico. Después hay también formaldehídos que vienen en los shampoos con el nombre de Quatermine 15 a veces, y es un formaldehído potencialmente cancerígeno. Hay muchos tóxicos de ese tipo que irritan la vista, los pulmones. O sea que la mejor opción para eso es recurrir a un shampoo artesanal en pasta con productos naturales. Y yo les puedo dar, si quieren acá, después alguna receta, por ejemplo, también para el tema del desodorante, que es otro tema súper sensible, muy importante, porque la mayoría de los desodorantes antitranspirantes son justamente disruptores endocrinos, que traen que pueden favorecer cáncer de mama. Entonces, un desodorante justamente no antitranspirante, que es el que tapa los poros y evita la sudoración, que en realidad es lo normal, ¿verdad? Es la defensa del organismo. Un desodorante casero podría estar compuesto, por ejemplo, por 1/4 taza de aceite de coco, por 2 cucharadas de fécula de maíz, por 1 cucharada de bicarbonato de sodio y 20 gotas de aceite esencial. Es su elección de ustedes, el aroma, aceite esencial para cosmética, volvemos a recalcar eso, que podría ser lavanda, limón, rosas, y se conserva en un pote de vidrio. Y también estas cosas, como no tienen justamente conservantes, colorantes ni nada de esto, se hace, si lo van a hacer, hacen poquita cantidad y lo van usando y renuevan, ¿verdad? Sí. Bueno, para la heladera. Otra cosa que siempre da problema, ¿no? Que uno va generalmente en la heladera, va metiendo cosas y van quedando cosas para el fondo que nos olvidamos y de repente la heladera agarra malos olores. Bueno, nada mejor que limpiarla los cajones con simplemente agua y jabón o también con un poco por dentro toda la heladera con agua con bicarbonato, se le pasa un trapito húmedo. Se enjuaga y después, si queremos, se puede repasar con un trapito con el jugo, por ejemplo, de medio limón. Entonces ya le dejamos ese aroma a limón. Y por ejemplo, para, ¿viste las heladeras que vienen ahora, que son inoxidables por fuera? Sí. Bueno, ahí lo ideal se la limpia con agua, con un chorro de vinagre, y si queremos darle brillo, se puede frotar con un poquito de aceite de cocina y secar. Muy bien. Para que quede brillante el acero inoxidable. Bueno, después, repelentes para insectos, otro tema bien delicado, sobre todo para usar en los niños. Hay varios de tipo natural. Porque generalmente los otros tienen todos piretrina, como las tabletas para los mosquitos y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, estas piretrinas, estos piretros son bastante peligrosos. Por ejemplo, también el tema de los niños, de los productos químicos comerciales para los piojos. Son todos en base, o la mayoría en base a piretrinas y órganos fosforados que justamente atacan el sistema nervioso de los insectos. Pero entonces es muy importante que los padres elijan lociones herbáceas naturales, generalmente están basadas en aceites esenciales de lavanda, romero, de eucaliptus, de árbol de té también. Todo eso para evitar todo el contacto con esos químicos. Eso es súper importante. Bueno, por ejemplo, para limpieza del baño, del inodoro, de esos comerciales hay productos que hasta con el pico, ¿viste?, especial, que vienen para el baño y todo, muy específicos. Bueno, por ejemplo, esas manchas amarillas persistentes se pueden limpiar con una pasta espesa que hacemos de bicarbonato y bebida cola. Esa bebida cola conocida, ¿sí?, que tanto se consume en nuestro país. Bueno, si limpia esto, ustedes verán, y se acuerdan que los mecánicos la utilizaban, sí, para aflojar tuercas, imagínate, ¿no?, el estómago, está claro. Imagínate el estómago y todo lo demás. Bueno, sí, o sea que entonces hacemos una pasta bien espesa de bicarbonato y esa bebida cola, y con un cepillo cepillamos y tratamos de dejar un rato y luego retiramos. Por ejemplo, para prelavado de toallas que de repente quedan con alguna marca un poco más amarillenta, ¿no? Sobre todo ahora que las toallas que tenemos no son las de algodón que teníamos antes, son todas sintéticas, ¿no? Uh-huh. Entonces viste que van amarillando bastante. En ese caso nos puede convenir como un prelavado, para no usar prelavado comprado, comercial. Las ponemos en una fuente con agua fría y un buen chorro de vinagre y jugo de limón y dejamos sumergidas por lo menos 1/2 hora y luego hacemos el lavado habitual en el lavarropa. A ver, tablas de picar carne, tablas de madera que generalmente toman mucho olor, ¿verdad? En ese caso podemos mejorarlas. Se frotan con sal gruesa y se enjuagan con agua fría y se dejan a secar al aire libre, al sol, es lo mejor. Nunca con agua caliente las tablas de madera, porque se abren los poros de la madera y eso facilita la absorción de olores y de gérmenes, ¿verdad? Claro. Entonces, Cecilia, las enjuagan. Me tiene nerviosa porque nos pasamos de largo hace rato. ¿No podremos armar a partir de esto que vos decías, lo de las tablas, puede ser un poquito más atrás incluso, y tomarlo como tema de la próxima columna? Porque son muchas áreas, ahí te das cuenta de la cantidad de áreas que hay para tocar, ¿no? Y son todos consejos muy útiles. Sí, no hay problema. Si no, todos esos consejos yo se los puedo pasar por escrito, si quieren lo ponen en la página, ¿está? Sí, me parecería más eso, probablemente, y para la próxima, Ángeles, ya les voy anunciando que haríamos el tan esperado jardines para mariposas. Está pendiente. Jardines para mariposas. El anterior fue para abejas, jardines para mariposas. Ah, muy ¿está? Bueno, muy bueno. Bueno, le mando un saludo a todos, una muy buena semana, y gracias como siempre por el espacio, gracias a vos por tanto consejo saludable. Bueno, que sea útil, bueno, un abrazo. Y una sorpresa que vamos a tener para la audiencia, se la vamos a anunciar en estos días contigo, de premios que van llegando para la audiencia. Sí, de premios a través mío, no míos. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo. Chao, muchas gracias. Chao, chao.